Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos la palabra tras esta magnífica introducción de nuestro director Juan Cabezas. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Eso es. Y nada, estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, repasando, como siempre, las noticias de nuestro portal alhama.com. Exacto. Y fíjate que recientemente ha llegado a nuestra mesa una información de la sección de Empresas y Economía, redactada por un compañero de la redacción que me parece fundamental. Sí, porque, a ver, a primera vista parece un simple anuncio de trabajo, pero la verdad es que esconde una pieza clave para, bueno, para la supervivencia de los entornos rurales. Totalmente. Resulta que el Centro Badabun tiene abierto un proceso de selección. Buscan incorporar a un logopeda en la comarca de Alhama. Claro, y no queríamos quedarnos solo en la superficie de la oferta laboral, ¿verdad? Que va, que va. Hay que diseccionar un poco el problema de fondo. O sea, ¿por qué la falta de este perfil castiga tanto a las zonas alejadas de la capital? Pues mira, si te parece, comento primero un poco las condiciones exactas del puesto y luego entramos de lleno en ese tema. Me parece perfecto. Adelante. Vale, pues es una oportunidad de jornada parcial. Estamos hablando de entre 28 y 30 horas semanales. Ajá, jornada parcial, vale. Sí, y todo en horario de tarde, con una retribución que va según el convenio laboral vigente. Claro, y ese horario de tarde no es casualidad. Está diseñado milimétricamente para coincidir con el tiempo libre de los escolares. Totalmente. Es que la labor es sobre todo de atención educativa y terapéutica, y está enfocada al público infantil. Y ahí es donde entra la importancia vital de esto para nuestra comarca. A ver, piénsalo como si fueran los cimientos de un edificio. Me gusta esa analogía. Sí, o sea, si los cimientos, que son nuestros menores, reciben atención especializada aquí mismo, cerca de casa, toda la estructura social se vuelve más independiente. Claro, porque si no hay especialistas en la comarca de Alhama, las familias tienen que montar unas odiseas logísticas increíbles. Madre mía, ya te digo, pedir permisos en el trabajo, sacar al niño del colegio antes de tiempo, conducir horas y horas... Y todo para una sesión de 45 minutos. Es un nivel de estrés brutal para los padres y, bueno, para el propio menor. Exacto. ¿Y qué termina pasando? Pues que muchas veces esas terapias o se espacian demasiado o directamente se abandonan. Y el impacto de eso es directo. Claro, el alumno se queda rezagado académicamente. Por eso esta oferta es tan importante, ¿de verdad? Totalmente. Funciona como un ancla excelente para que un especialista se integre en un equipo que ya está funcionando perfectamente. Eso es. Así que para quienes nos escuchan y cumplen el perfil, tienen que enviar su currículum vitae por correo electrónico. Venga, pues vamos a dar el dato que es súper importante tenerlo a mano. Vale. El correo es centrobabadum@gmail.com. Atentos, ¿eh? Lo deletreo un poco para que no haya dudas. Es centrobabadum con B y luego D, @gmail.com. Perfecto, ha quedado clarísimo. Ojalá veamos muy pronto a ese profesional trabajando en nuestro entorno. Sería una victoria absoluta para todos. Sin duda. Y bueno, esto me deja una pregunta enorme en el aire para que la audiencia la reflexione un poco en casa. A ver, cuéntanos. Pues, ¿de qué manera cambiaría el futuro de nuestros municipios si logramos asentar permanentemente a más profesionales de la salud y la educación en zonas rurales como la nuestra? Wow, pues es una gran cuestión sobre el modelo de sociedad que queremos construir, desde luego. Absolutamente. Y ahí queda para darle vueltas. Sí. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos preparando más información y desgranando las noticias que elaboran todos los compañeros de alhama.com. Así es. Y cerramos ya este espacio recordando a quienes nos escuchan que todo esto se realiza bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos en el control técnico. Hasta el próximo análisis a fondo. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.